Aparte de ser el destino turístico por excelencia, Disneylandia es para donde muchos niños y no tan niños queda el paraíso. El parque infantil es la meca de todas aquellas personas que crecieron no solo con los increíbles personajes de Disney, sino además con las maravillosas películas animadas que, hasta los años 90, cientos de millones de personas en todo el mundo esperaban con una ansiedad que opaca el de muchos fans que esperan ver las películas de superhéroes de hoy día. Sin embargo, no basta con decir una gran verdad, como que por ejemplo todas las cosas tienen un lado oscuro, pues en el caso de Disney, ese lado, por muchas razones, puede resultar bastante perturbador. Los accidentes que han sucedido dentro del parque han sido en algunas ocasiones tan grotescos, tan dignos de pesadilla, que desde ya te advierto que tengas precaución porque pueden dejarte muy perturbado. Quiero decir que este video ha sido 100% inspirado en el excelente trabajo que realizó la escritora estadounidense Jules Reveri, cuyo canal voy a dejar aquí con una invitación abierta a que todos la visiten. Pero por ahora prepárense, porque estas son las 7 muertes más horribles ocurridas en el parque de Disney World. Número 7. Marcelo Torres, de 22 años, no se imaginaba que iba a morir en una de las atracciones más inocentes de Disney, el tren de la Gran Montaña de los Truenos. Él estaba sentado en el primer vagón. El paseo se hallaba atravesando un túnel cuando una de las ruedas traseras de la locomotora falló. Eso ocasionó que frenase bruscamente. El problema es que los vagones que venían atrás no frenaron, así que se produjo un impacto de estos vagones traseros con la locomotora, que básicamente por el impacto se levantó, aplastando con todo su peso el pecho y el cráneo de Marcelo Torres, ocasionándole una muerte gráfica y atroz. Sin dudas, una traumática y dolorosa visión y recuerdo que los otros pasajeros que iban en los vagones traseros del tren jamás van a olvidar. Número 6. Una de las razones por las que hay tanta seguridad y tantas restricciones en los parques de hoy se debe a la cantidad de cabezas de chorlito que produjeron su propia muerte. Mark Maples tenía solo 15 años, pero yo sinceramente pienso que con 15 años uno es tan inteligente como el que más y ya tiene bien desarrollado eso que llamamos sentido común. Lamentablemente no fue el caso de este chico. Mark estaba en la montaña rusa de Matterhorn cuando decidió zafarse del arnés de seguridad y ponerse de pie justo cuando su carril subía por la larga pendiente antes de la gran caída. El chico pudo haberse salvado si se hubiese sentado a tiempo y vuelto a la seguridad del arnés, pero decidió experimentar qué pasaba si se mantenía de pie mientras el carrito llegaba a la cima y procedía a bajar a toda velocidad por la pendiente. El resultado de su travesura fue obvio. La fuerza de gravedad despegó al muchacho del carrito. Mark quedó con la cabeza aplastada contra el pavimento luego de la larga caída al vacío y tomó su lugar como el primer muerto en el parque de atracciones de Disneylandia a 9 años de ser abierto. Número 5. El joven Mark Maples no fue la primera víctima de la montaña rusa Matterhorn. Dolly Young, una madre de 48 años, tuvo una muerte mucho peor y mucho más injusta. En este caso, el arnés de seguridad falló y lo hizo durante uno de los momentos más críticos y vertiginosos del paseo, ocasionando que su cuerpo saliera despedido con suficiente impulso para elevarla unos 5 metros en el aire y diera tiempo para que colisionara con otro carrito lleno de pasajeros que venía detrás, despedazando casi todos sus huesos y ocasionándole una muerte rápida, pero horrible. Tuvieron que desarmar parte de los rieles para poder sacar su cuerpo. Esta vez el accidente fue culpa del parque. Número 4. Thomas Guy Cleveland, de 19 años, fue otro joven víctima de los peligros del parque y también, es justo decir, de su propia inconsciencia. Era el año 1966, venía de una familia de clase baja, su sueño era entrar a Disney, pero obviamente no podía pagar el ticket de admisión. Thomas pudo haber ahorrado dinero para darse el gusto un fin de semana, pero en lugar de eso, se enteró de una fiesta que se realizaría en los predios del parque por la noche. La oscuridad sería ideal para escabullirse dentro de Disney sin que nadie del personal de seguridad lo viera. Así que escaló un muro que estaba pegado a las columnas del tren de alta velocidad de Disney. No se sabe si fue la desesperación, el agotamiento o la confusión del ruido que hacía resaltar sus tímpanos cerca del metal revestido de las vigas, o la sorpresa del momento lo que le impidió pensar rápido. Pero Thomas, confundido, logró escalar hasta la cima, solo para que una locomotora a toda velocidad lo arrollara, arrastrando y despedazando su cuerpo unos 20 metros sobre los rieles. Muerte muy trágica. Número 3. El adolescente Ricky Liyama, de 17 años, fue otra víctima de su propia estupidez. Estupidez que le propinaría una de las muertes más horrendas de las que se tenga conocimiento. Les presento a una de las atracciones más inocentes de Disney, el People Mover. Una de las favoritas de los abuelos que acompañan a los nietos al parque porque mientras funcionaba, era un paseo muy lento y relajado. ¿Cómo se las arregló un adolescente para morir aquí? Veamos. A Ricky no se le ocurrió mejor idea que tratar de ser cool, ponerse de pie en su asiento e intentar pasarse al carril de atrás cuando estos estaban en pleno movimiento. Para hacerla corta, el chico tropezó, pero no tuvo la suerte de caer al vacío. Esa habría sido una muerte más rápida, sino que cayó sobre los rieles, siendo aplastado por el carrito al que intentaba pasarse a una velocidad lenta y tortuosa. Se dice que los horrorizados pasajeros de la atracción pudieron escuchar los huesos del muchacho rompiéndose uno a uno. Número 2. Javier Cruz, de 38 años, tuvo una de las muertes más cínicas que jamás vio el parque de atracciones. Él era un empleado de Disney y, como todos los días, se hallaba en su disfraz del personaje Pluto entreteniendo a los niños y tomándose fotos con turistas. Ese día se realizaría un gran desfile de La Bella y la Bestia. Los detalles de su muerte no son claros. Algunos dicen que estaba mareado, o borracho, o que simplemente fue un accidente muy desafortunado. Cosa que cuesta creer, porque lo que lo mató fue el carruaje principal donde iban los personajes de la famosa leyenda, el cual es inmenso y sin dudas pesa un buen par de toneladas. El vehículo es obviamente muy lento. Lamentablemente, el señor Cruz quedó atrapado debajo de las ruedas del mismo, causándole una muerte atroz en un sofocante disfraz de Pluto. Los gritos del hombre fueron solo opacados por el llanto de los niños presentes en el desfile. Número 1. Esta es por lejos la muerte más hórrida de la que se tiene conocimiento en Disney. No solo por la naturaleza de la misma, sino porque además se grabó el grito de la víctima al momento de ser triturada entre dos paredes de hierro. El espectáculo de America Sings es bastante particular. Se conforma por un escenario donde los animales mecánicos cantan, rodeado por un carrusel de butacas donde los padres se sientan con los niños a ver el show. Este carrusel, sin embargo, es muy especial porque es mecánico y va girando muy lentamente alrededor del escenario donde se hallan los animales cantando para que uno los pueda ver desde todos los ángulos. El problema es que el carrusel no es uniforme, sino que tiene separaciones entre sección y sección, cosa desafortunada para la joven Deborah Gale Stone, de 18 años, quien cayó entre uno de estos espacios y fue aplastada por el peso del escenario mecánico, provocándole la muerte más horrible de la que se tenga conocimiento en el parque de Disneylandia. Casos como los de la joven Débora y de todas las personas cuyas vidas acabaron en este mítico lugar nos enseña que en el mundo real, ya sea por la estupidez de la gente o mucho peor aún, por un trágico accidente, por la naturaleza a veces oscura de la suerte, lo más inocente puede ir de la mano con lo más espeluznante. Very nice, but frankly, I prefer all around the cobbler's bench, the monkey chased the monkey.